i zegarach. A stelli pierno, a stelli pierno. A un massaggio, a un massaggio. Hasta el final, hasta el final. Al más allá, hasta tu ocaso, hasta tu ocaso. Estás hambriento, estás sediento, lleno de fe, mirando el cielo. Cielo. Y no podrás, y no podrás contener tu ira, contener tu ira. Serás veloz y cantarás lo incantable, lo incantable. Tener tu vida.